Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sí, aunque ustedes no lo crean, sí, estamos de vuelta, claro que sí. Está ya su programa de vuelta para que usted escuche estas lindas canciones, por supuesto, que le encantan a usted. ¿Cómo están ustedes, mis adultos mayores? Tenga cada uno de ustedes muy buenas tardes y muchas gracias por estar en sintonía de su programa de los jueves. Este programa que es el más esperado por ustedes. Ustedes que gustan, ¿no es cierto?, de las canciones de los 80 hacia abajo. Donde la alegría de sus recuerdos vuelven a todos a través de su programa Gente Grande. Que ya, gracias a Dios, ya estamos al aire. Para todo Pedro del Río Sañarto con sus alrededores y todo el Gran Concepción y también el mundo entero a través de la señal, ¿no es cierto? En el www.espaciosfm.cl. Este es por Espacios FM 107.3 y en la señal, como les decía, www.espaciosfm.cl. Eso es, por si no puede sintonizar su radio, se va a la señal, por supuesto, y ahí nos puede escuchar también. Les invitamos a escucharnos y acompañarse con nosotros en tu radio amiga en Espacios FM 107.3. Gente grande. Ayer debí pasar con él de brazo y sin que lo notaras te seguí dos pasos. Ayer pude comprobar que tú me fingías después que me juraste que no lo querías. Toma este puñal, ábreme las venas, yo quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida si he de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena. Olvidarme de sus ojos, olvidarme de sus labios, de esos besos que me queman y me arrastran al abismo del dolor. Traiga, amigo, más licor para beber. No me importa lo que digan, si es mi pena o mi alegría, siempre ha sido solo mía. Y hoy me amarga recordar, me juraba eternamente, me juraba de su amor, de un amor que era mentira. La mentira le creí, yo la amaba ciegamente y besando me engañó. Traiga, amigo, más licor para beber. Es mi pena o mi alegría, siempre ha sido solo mía, y hoy me amarga recordar. Entre mis brazos, qué cruel condena En mis sueños veo tu imagen, oigo tu voz, pero despierto y tú no estás. Por eso quiero en la cantina matar mi pena, matarme yo. Por eso quiero en la cantina matar mi pena, matarme yo. Ya sé por qué ocultabas nuestro amor, tal vez tenías algo de razón. Hay tanta diferencia entre los dos, no somos de la misma condición. Hoy que ya lo nuestro terminó, ya puedes burlarte y decir que nunca hubo nada entre los dos, que solo fue un capricho y nada más, que siempre me tuviste compasión, pero nunca, nunca amor. Cuando comprendas tu error y pretendas a mi lado tu volver, recuerda que todo en la vida, que todo se olvida, y a ti ya te olvidé. Recuerda que todo en la vida, que todo se olvida, y a ti ya te olvidé. Entre naipes y pañuelos de colores practicabas tus malignas brujerías, y a mi pobre corazón lo aprisionaba el manto de tu vil hechicería. Con extraña quiromancia adivinaste los augurios de mi mano temblorosa, y en pago del hechizo te cobraste llevándote mi amor con brujerías. Y en pago del hechizo te cobraste llevándote mi amor con brujerías. Brujerías no, brujerías no, en mi vida no, en mi vida no. Te regalo estas dos rosas cariñosas que te dicen de dónde nació mi amor. Ellas vienen a explicarte lo que siento. Son dos rosas que te traigo hecha canción. Ellas dicen cómo te estoy adorando y te piden no me des desilusión y me digas con el alma yo te quiero. Y te adoro, tú serás mi salvación. Si tu sueño fuera como mi sueño, qué felicidad lográramos tú y yo. Yo soñé que estábamos en el cielo y nuestro amor ya lo hizo todo Dios para formar de nuestros corazones un solo corazón que diga la verdad y mira dulce amor. Dos rosas te entregué, dos rosas para ti, fueron del corazón. estábamos en el cielo y nuestro amor ya lo hizo todo Dios para formar de nuestros corazones un solo corazón que diga la verdad y mira dulce amor. Dos rosas te entregué, dos rosas para ti fueron del corazón. Y por supuesto, claro que sí. Así es, pues ya usted está escuchando estos hermosos boleros, por supuesto que son para ustedes, para todos ustedes, mi gente grande, mis adultos mayores y todos los que están en la sintonía, por supuesto. Aprovechamos de saludarles también, darle las gracias a ustedes por estar escuchándolo. A lo mejor se habían olvidado un poquito de este programa porque no hemos podido salir al aire, ¿no es cierto? Por un montón de problemas que se nos presentaron, enfermedades y todo. Todo lo que tenía que pasar ya pasó, así que ya estamos de nuevo al aire con ustedes, por supuesto entregándoles lo mejor en cuanto a la música e informaciones para cada uno de ustedes, mis adultos mayores. Aprovechamos también de saludar a Francesca Sangüesa, quien está en la sintonía, así que un cariñoso saludo para ella, para Francesca Sangüesa. Para Anita María Peñalosa, también nos está escuchando. Y también, por supuesto, al grupo de adulto mayor Los Años Dorados, quien ellos están en su taller ahí, ¿no es cierto?, reunida, también escuchando este su programa, La Gente Grande. Oiga, es importante, mis queridos adultos mayores, poner atención a este problema que requiere mucha atención, que son por supuesto las caídas que tienen los adultos mayores, ¿no? Claro que sí. Porque ya por la edad, ¿no es cierto?, tenemos los huesitos un poco más débiles y estamos más propensos a caerlos, ya sea porque pisamos mal, por un infinidad de cosas. De repente las veredas, ¿no es cierto?, están en mal estado, los caminos por donde transitamos hay muchos obstáculos, entonces por ahí se nos produce algunas caídas. Pero ahí tenemos que tener nosotros una atención tremenda, ¿ya? Porque las caídas en el adulto mayor, mi gente grande, no son meros accidentes, ¿ya? Ni deben ser consideradas como una cuestión banal, por el contrario. Necesitan de la atención de toda la familia, los vecinos y la comunidad donde vive. Y por un lado también prevenir y por otro lado dar cuenta del problema que son los caminos por los cuales se debe evitar, mi gente grande, ¿no es cierto?, que las caídas generen una fractura irreparable en la autoestima de los mayores. Uno de cada cinco mayores antes de los 70 años, mi gente grande, ha sufrido una caída en los últimos años. Y al llegar a los 80, las caídas afectan a 2 de cada 5 en Chile, porque son las sexta causa de muerte en el adulto mayor. Y la gran mayoría de los accidentes ocurre, mi gente grande, en el hogar. Existe, sí, la percepción de que las caídas son una cuestión sin importancia. Una idea que es completamente errada, según explica el geriatra del programa de envejecimiento activo del Centro Médico y presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, el doctor Juan Carlos Molina. Dice que las caídas en los adultos mayores no son meros accidentes, sino una enfermedad que se debe a una o varias caídas causa en conjunto. En mi vida yo nunca he sido feliz. Las estrellas me iluminan. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie.

aunque me digas que no. Te quise tanto desde que te vi aquel día, que casi me vuelvo loca y creí que me moría. Eres dueño de mi vida, también de mis pensamientos, y no te mentí al decirte que te llevo aquí muy dentro. Si es verdad que allá en el cielo se encuentran los que se quieren, no importa que por ti muera, si pronto volveré a verte, porque yo te quiero tanto como nadie te ha querido. Que ni después de la muerte te desecharé en el olvido. Si es verdad que allá en el cielo se encuentran los que se quieren, no importa que por ti muera, si pronto volveré a verte, porque yo te quiero tanto como nadie te ha querido, que ni después de la muerte te desecharé en el olvido, que ni después de la muerte en el olvido. Y oiga, ¿sabe qué me dije? Estaba solicitando que me trajeran un cafecito, pero me dicen que no hay café. No hay café porque dice que se lo pelaron. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí con agüita nomás, agüita tibia, podría ser, ¿no es cierto? Oiga, mi gente grande, yo no sé en realidad cuántos de ustedes que siempre nos han escuchado están ahora escuchándolos, pero en realidad... En todo caso, le damos las gracias a los que están en la sintonía, pero ya como vamos a estar todos los jueves, si Dios quiere, ¿no es cierto? Ahí vamos a estar volviendo todos los que lo escuchaban a la sintonía de este su programa, La Gente Grande. Mire, es importante tener conocimiento de los primeros auxilios, porque estos son un conjunto de acciones simples y directas, ¿no es cierto? Porque son entregadas en el sitio del accidente o incidente por personas comunes, no técnicos tampoco, en salud, pero con un mínimo de conocimientos, ¿cierto? Esta atención, mi gente grande, es temporal, es rápida y de emergencia, debiendo durar solo hasta que el afectado no presente peligro vital o sea entregada al personal de salud, ¿ya? Siempre después de esta primera atención, la víctima debe ser evaluada por un médico en un centro asistencial. ¿Ya, mi gente grande? Fíjese que en el hogar hay que mantener objetos pequeños, bolsas plásticas, medicamentos y productos para el aseo fuera del alcance de los niños y de los adultos mayores, ya que pueden producir atoros, asfixia o claro, se puede intoxicar también, por supuesto. Evite así mantener los pisos con alfombras y cubrepiso. Estos que son refaladizos, por supuesto, hay que evitarlo. Tenga muebles con punta roma, o sea, redonda, cositas así que uno no pueda pasarlos a llevar y se pueda hacer alguna herida en el pie. Estas que impiden así, ¿no es cierto?, las contusiones graves al golpearse. Con niños pequeños, proteja ventanas, escaleras y enchufes. Evite que los niños jueguen en la cocina. Compruebe la temperatura de los alimentos y del agua del baño antes de que los niños tomen contacto con ellos. No consuma alimentos calientes con niño en brazo, ¿ya? Para los que tienen guaguita, por supuesto, o niñitos más de un año más chiquititos, ¿ya? Manténgalos alejados también de las estufas, ¿ya? Eso es peligroso, eso. Manténgalo usted muy alejado a los niños de las estufas. Y los adultos mayores también. No se acerquen mucho a las estufas porque está muy calentito, ¿no es cierto? Pero el oxígeno está fuerte por ahí. Cuando maneje, no beba. No se distraiga hablando por teléfono ni tampoco fumando. Y use siempre cinturón de seguridad. Solamente una vez amé en la vida. Solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Solamente una vez se entrega el alma y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. De tus labios que ya no me odiabas, que yo era tu obsesión. Después de desearte mi muerte, manchaste mi nombre con una traición.

le pasó a Segundo Rosero? Se cabreó de cantar desde llegó hasta ahí con la canción. Bueno, ¿sabe qué? Es muy bueno que los auditores lo recuerden a uno, por supuesto. Claro que sí. Que lo recuerden, ni aunque sea por el programa. Así nos saludó también, ¿no es cierto? Quien nos echaba bastante de menos, el tío Nacho. Nos llamó para saludarlo. Y se le agradece, pues. Gracias, tío Nacho, por sus saludos y por echarlo de menos también, por supuesto. Pero ya vamos a estar hasta que Dios diga, hasta aquí nomás. Pero estamos ya al aire, gracias. Estamos al aire, así que ya están las canciones que le gustan a él y le gustan a usted, a toda la gente grande y a todos los adultos mayores. ¿Ya? Claro que sí. Oiga, estamos evaluando primero la gravedad del accidentado, ¿no es cierto? Que sufre alguna herida, alguna cosa que se necesite en los primeros auxilios. Lo primero que hay que hacer para evaluarlo es disponerse a atender primero las lesiones de las siguientes heridas, ¿ya? Y en el estricto orden, para que usted sepa. Para que usted sepa, ¿ya? lo que tiene que hacer, mi gente grande, mis adultos mayores y todos los que están en la sintonía, tiene que despejar la vía aérea de la boca y la nariz, ¿ya? Y conjuntamente, en ese momento, se debe tomar todas las medidas para inmovilizar la columna cervical a nivel de cuello y nuca, ¿ya? Ayudar así también en la respiración si la víctima no lo puede hacer sola, ¿ya? Procurando aportarle aire a través del procedimiento de respiración boca a boca, ¿ya? Evaluar también, mi gente grande, mis adultos mayores, la actividad cardíaca, verificando la presencia de pulso en cuello y o muñecas, ¿ya? Observar si hay sangramiento o hemorragias. Evaluar también el daño neurológico, mirando que esté presente, ¿ya? Alerta en vigilia consciente. Responder a la voz cuando se le habla. Responder solo a estímulos dolorosos. No hay respuesta a ningún estímulo. ¿Ya? Aquí hay unas normas también, mi gente grande, a seguir en caso de accidentes. Primero, debe mantener al accidentado en posición horizontal con la cabeza a nivel del cuerpo hasta no saber gravedad de las lesiones, excepto si la persona sufre de náusea o vómitos, en este caso poner la cabeza lateral. Mantener temperatura corporal sin acalorar, ¿ya? Guarde la calma, no actúe precipitadamente. Una actitud tranquila le permitirá a usted dominar la situación, ¿ya? No demostrar confusión ni tampoco inseguridad en lo que está haciendo, especialmente frente al accidentado. Mandar a otra persona a llamar a la ambulancia o a pedir ayuda. Nunca se debe abandonar al accidentado. Retirar al accidentado de potenciales peligros. Por ejemplo, alejarlo del fuego. No exponga su vida para atender a un lesionado y así no aumentar el número de víctimas. Y por último, no causar más daño del ya ocasionado en el accidente. Qué profunda emoción recordar el ayer.

en el corazón, una corona de espinas que me mata, y es porque tú no me estimas. Yo te quiero con amor, el más bonito y sincero, pero con tu proceder le haces daño a mi querer, y por tu culpa me muero. Quítame del corazón esta corona de espinas, cada una es un error, con las que tú si no hay otra solución que separar nuestras vidas. Ay, qué pena, nuestra historia que tan bella fue, se muere sin saber por qué. Quiero con amor, del más bonito y sincero, pero con tu proceder le haces daño a mi querer, y por tu culpa me muero. Quítame del corazón esta corona de espinas, cada una es un error, con las que tú me si no hay otra solución que separar nuestras vidas. Ay, qué pena, nuestra historia que tan bella fue, se muere sin saber por qué. Se muere. Y muchas gracias Juan Marín Aguirre por estar en la sintonía, quien nos saludó, ¿no es cierto?, por supuesto, en este su programa Gente Grande. Gracias también a Marianela Fernández, también está en la sintonía y también nos saludó. Muchas, muchas gracias a todos ellos. Así como ellos, hay bastante que están en la sintonía. Y a cuales, por supuesto, no los cansamos nosotros como programa de darle las gracias por escucharnos, por acompañarse con cada uno de nosotros. Gracias a cada uno. Al dormirse tus días grises pálidos, en la tibia cadencia de la tarde, y al oír ese seco sonar al arrastrarse de las hojas crujientes por el suelo y el inquieto arrullar de las aves a la hora. Es a la hora que repican campanas para el ángel. Te quisiera cantar el verso mío, recostado en el párpado suave y sonrojado del ojo azul, que en la altura profundo se entreabre. Y al mirarlo, los míos con fijeza, este poema desde el alma canté, solamente otoño, y enseguida todo el valle, ya cerrando sus párpados, hay nubes adormecido por su eco que dice que eres un gran amor y nada más. Yo, muy lejos de ti, pescador lejano del mar, yo quiero beber de una fuente reseca al sol. Soledad y la melancolía hoy son mi única compañía.

eché tu mentira. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré, pero sí te diré que yo me enamoré, que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Te doy, te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. A ti, a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Te doy, te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti, así, así. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Vida para vivirla junto a ti. Y nos están escuchando todos y todas los que atienden los almacenes y panadería del Gran, pero el río Sañartu, y también del Gran Concepción, por supuesto. También nos escuchan todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles, también de los talleres mecánicos y de las mueblerías. Y nos escucha también Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Estos amigos sí, que son los únicos que le pueden solucionar su problema eléctrico de su automóvil y varios, porque son varias cositas más que ellos solucionan, ¿no? Así que un saludo cariñoso para todos ellos quienes están en la sintonía. Y aprovechando de estos saludos, vamos a saludar también a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy. Y por supuesto a todos los que están de santo, porque su santoral en el día de hoy es San Claudio y también Santa Claudia, por supuesto. Así que para todos los vecinos y amigos, adultos mayores, ¿no es cierto?, gente grande que lleva un nombre Claudio o Claudia, un cariñoso saludo, por supuesto, de este su programa, La Gente Grande. Y los amigos de El Choque, este taller de desabolladura y pintura que está aquí atrasito de nosotros, ¿no es cierto? Estarán escuchando, vamos a ver. Por mientras,

y todo el Gran Concepción, con sus informaciones referenciales al adulto mayor. Están sus saludos, estos saludos que no deben de faltar, y las canciones que usted siempre quiere escuchar. Porque en realidad estas canciones les traen a ustedes hermosos recuerdos de aquellos tiempos. Y por eso son elegidas por usted. ¿Ya? Sí, son elegidas por usted, mi gente grande. Si usted desea también mandar un saludito dedicado a la persona X, llámenos al 41 22 22 363. 41 22 22 363. Y listo, lo estaremos entregando en vivo y en directo, por supuesto, en su programa de los jueves. Y aquí están las canciones que usted eligió, porque son sus favoritas y lo hace volver al pasado cuando usted las escucha. ¿Ya? Sí, cuando usted las escucha en su programa Gente Grande por Espacios FM 107.3, tu radio amiga.

madrecita, cuando estoy contigo, la nostalgia se borra de mí y a tu lado me siento más fuerte por la dicha que traes hacia mí. Los que tienen de todo en la vida, padre, madre, riqueza sin fin, son malvados, le dan sin sabores y no tienen un día feliz. Yo que a ti solo tengo en la vida de mirarte, mirarte sufrir. Quiero estar a tu lado por siempre y tenerte en mis brazos feliz. Si algún día el destino me premia, ese premio será para ti, que has sabido esperar tanto y tanto por la hija que viste partir. Solo tengo en la vida de mirarte, mirarte sufrir. Quiero estar a tu lado por siempre y tenerte en mis brazos feliz. Si algún día el destino me premia, ese premio será para ti, que has sabido esperar tanto y tanto la hija que viste partir, que ha sabido esperar tanto y tanto por la hija que viste partir. Madrecita, cuando estoy contigo, la nostalgia se borra de mí. Y nos están escuchando también Aladino Saavedra, Sara Benimeli, Hilda Pobleta, Erna Muñoz, Angélica, Karen y Jessica, Paola y Francisca Gutiérrez, estas amigas que son especiales en este su programa La Gente Grande. Rodolfo Rorri también nos escucha con todo su personal. Mientras pasa el frío, dice, escuchan por supuesto el programa La Gente Grande. El tío Nacho, quien nos llamó para saludarlo, por supuesto, gracias tío Nacho, también todavía está en la sintonía. Y nos escucha también René Godoy, de por allá de San Pedro, está escuchando los René Godoy. Está ahí con Iván Reyes, Paulo Astudillo y también está Don Mario, por supuesto, está ahí al ladito de ellos. También nos escucha Rafael Barriento, gracias Rafael por estar en la sintonía. Nos escucha también Adriana Puelles. Adriana Puelle no se pierde programa cuando está al aire. Claro que lo habíamos demorado un poquito, pero ya está ella ahí, se contenta porque está escuchando otra vez su programa. Nos escucha también nuestra vecina Ruth Caro. Muchas gracias, vecina Ruth Caro. También ella está acompañada de nuestro vecino José Quirós. Están en la sintonía, por supuesto. Claro que sí. Ellos no se pierden programa, ¿sí? Y es por eso que nosotros les estamos saludando desde su programa de los jueves, Gente Grande. Es por tu radio, amiga, Espacios FM 107.3. Y seguimos con las canciones que usted siempre quiere escuchar. Yo sé muy bien que un día yo despertaré

cuéntame cómo te va con el otro que ahora tienes. Dime toda la verdad, pero no me ocultes nada. Dime si él te quiere tanto, si él te ama tanto como yo lo hacía. Dime si él te abraza tanto, si él te besa tanto como yo lo hacía. Un retrato me has dejado y él amarga más mi vida. Cuando lo contemplo pienso que tú estás en otros brazos. Ven y lleva tu retrato y dáselo al otro que ahora tienes. Ven y lleva tu retrato y dáselo al otro que ahora tienes. Ven y lleva tu retrato y dáselo al otro que ahora tienes. ¿Y cómo pueden pasar estas cosas? Mi gente grande, mis adultos mayores, usted que está en la sintonía. Fíjese que un bebé de 10 meses murió apuñalada en la Araucanía y su madre está entre los detenidos. ¿Qué me dice usted? Una lactante de 10 meses murió apuñalada en la región de la Araucanía. El hecho se registró a eso de las 04 horas de la madrugada en el sector de Chesque, en la localidad de Licanray, comuna de Villarrica. De acuerdo a lo indicado, en primera instancia 6 personas fueron detenidas, entre ellas la madre de la bebé. Asimismo, se dio a conocer que los detenidos también presentarían heridas provocadas con elementos cortopunzante. Carabineros de la séptima comisaría de Villarrica dieron a conocer a Radio Espacios que este hecho se habría registrado en medio de una riña. Los 6 detenidos se habrían encontrado bebiendo alcohol al interior de una vivienda donde se encontraba la lactante cuando se habría, ¿no es cierto?, registrado una disputa, la que continuó en la vía pública. Y en ese momento, una de las personas que mantenía a la menor en sus brazos habría intentado separar la pelea. Pero sin embargo, en medio de esto, la bebé recibió una puñalada en el tórax, que más tarde acabó con su vida. Así, personal policial se encuentra realizando los peritajes de rigor para esclarecer el brutal crimen. ¿Cómo pueden pasar estas cosas? Estoy en mi derecho de defender mi honor. Ya es hora de que aprendas a valorar mi amor. Es tiempo de quitarte la máscara que cubre mentiras y traiciones y todo lo demás. Yo sé que es imposible que aceptes la verdad, pero estoy decidida a no dejarme más. A mí el valor me sobra para mirar de frente, quitarte lo insolente. A mí qué más me da. Ahora me vas a escuchar. Ya me harté de tus tantas mentiras. Yo no juego a la mala, ya ves. Pero tal parece que a ti te fascina. Ahora te voy a enseñar que conmigo todo es a la buena. No me importa, te puedes marchar, pero dile a esa que yo soy tu dueña. Y si no, pregúntale a tu corazón.